Hola, soy Elian. Mi cumpleaños fue de Sonic. Mi pelotero fue de Sonic. Y había una vaca que cuando te subía el señor hace que la vaca haga vuelta y haga que se caiga. Y mi pelotero fue de Sonic y dieron mucho dulce. Y también había una torta, un pastel que era de Sonic.